Estos son los titulares del jueves 11 de enero. Continúan las labores de rescate en la prefectura japonesa de Ishikawa, afectada por el terremoto del 1 de enero. Representantes de Estados Unidos y de la autoridad palestina dialogan sobre el futuro de la Franja de Gaza. Japón y Panamá celebran el 120 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Eduardo López Herrero. Continúan las labores de rescate en la península de Noto, en el centro de Japón, donde se produjo un devastador terremoto el día de Año Nuevo. Miles de residentes que tuvieron que abandonar su hogar siguen viviendo en centros de evacuación. Hasta el momento se ha confirmado la muerte de 213 personas y más de 50 seguían en paradero desconocido a las 9 de la mañana del jueves en la prefectura de Ishikawa, la más afectada. En la ciudad de Uajima, la policía ha estado buscando a las personas desaparecidas tras un gran incendio provocado por el sismo en una zona turística. Las llamas consumieron un área de casi 50.000 metros cuadrados y destruyeron más de 200 casas y edificios. Las tareas de socorro se ven obstaculizadas por las carreteras dañadas y el frío invernal. Las autoridades informaron que más de 3.000 personas se encuentran sin electricidad en las ciudades de Uajima y Suzu y en la localidad de Noto. Más de 25.770 residentes de la prefectura se ven obligados a permanecer en refugios de evacuación. En algunos de ellos, las condiciones de vida se están deteriorando. Según funcionarios locales, 8 personas de la zona murieron por causas aparentemente relacionadas con el desastre. El gobernador de Ishikawa, Hase Hiroshi, declaró que quiere alojar en hoteles y otras instalaciones a los evacuados más vulnerables. Afirmó que, para evitar más muertes relacionadas con el terremoto, debe transportarse de inmediato a los ancianos y demás personas que necesitan apoyo. Hase agregó que visitará las zonas afectadas junto al primer ministro Kishida Fumio este fin de semana. Se prevé que Kishida evalúe la situación y determine qué más se necesita hacer. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, está trabajando en aras de que se establezca un Estado palestino. El miércoles se reunió con Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, con el que habló sobre el papel que ésta podría desempeñar cuando el conflicto actual se apacigüe. Previamente, Blinken mantuvo conversaciones con otros líderes árabes y funcionarios israelíes sobre el conflicto entre Israel y los militantes de Hamas. La autoridad palestina gobierna partes de Cisjordania. Blinken declaró que Estados Unidos apoya que haya pasos tangibles hacia el establecimiento de un Estado que abarque Cisjordania y la Franja de Gaza. El secretario de Estado habló con la prensa en Manama, la capital de Bahrein, y señaló: «Creo que es muy importante para el pueblo palestino que tenga una gobernanza que pueda ser eficaz, que pueda ayudarle a obtener resultados». Añadió que, en su encuentro con Abbas, dialogaron sobre la necesidad de reformar la autoridad palestina para que pueda gobernar en la Franja y Cisjordania. El presidente palestino se reunió después con otros líderes de la región y se centró en el cese inmediato de los combates. Ha propuesto una conferencia internacional de paz para poner fin a lo que denominó ocupación israelí. Entretanto, el ejército de Israel afirmó el miércoles haber atacado más de 150 objetivos de Hamas en el sur de la Franja de Gaza ese mismo día. Agregó que están decididos a acabar con los líderes del grupo militante y llevar a casa a los rehenes que fueron secuestrados en octubre. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Se celebró el miércoles en Tokio una ceremonia por el 120 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Japón y Panamá. Japón fue el primer país de Asia que estableció lazos con Panamá en 1904 y, desde entonces, las dos naciones han estrechado sus vínculos en áreas relacionadas con el uso del Canal de Panamá, el comercio y la construcción de infraestructura, entre otras. Asistieron a la ceremonia unas 300 personas, entre funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón y de empresas japonesas y de otros países relacionadas con Panamá. Al comienzo del acto se guardó un minuto de silencio por quienes perdieron la vida en el sismo del 1 de enero en Japón. El embajador de Panamá en Japón, Carlos Pérez, declaró: "Lamentamos las vidas perdidas en el terremoto de la península de Noto y esperamos brindar apoyo en todo lo que podamos. Panamá y Japón han tenido una relación de confianza durante 120 años y, de ahora en adelante, esperamos fortalecer nuestra cooperación, no solo en el sector de la infraestructura marítima, sino también en el de la educación, introduciendo métodos japoneses en Panamá". El gobierno de Japón dio inicio el miércoles a las obras dirigidas a reforzar el terreno del sitio en el que se tiene previsto reubicar una base militar de Estados Unidos dentro de la prefectura de Okinawa, en el sur de Japón. Con el proyecto gubernamental se está tratando de ganar terreno al mar frente a las costas del distrito de Henoko, en la ciudad de Nago, con el fin de trasladar allí la base aérea de Futenma de los infantes de marina estadounidenses. Actualmente está ubicada en la ciudad de Ginowan, densamente poblada en la misma prefectura. El gobierno prefectural de Okinawa se opuso al plan de reubicación y se negó a aprobar las obras necesarias para reforzar el fondo marino de la bahía de Oura, que es demasiado blando. Los operarios comenzaron a trabajar después de que el gobierno central recibiera el apoyo de un fallo judicial emitido el mes pasado, lo que permitió al Ministerio de Territorio japonés desestimar las objeciones de la prefectura. El secretario jefe del Gabinete de Japón, Hayashi Yoshimasa, declaró que el miércoles marca el comienzo del proyecto que, según se calcula, finalizará en 9 años y 3 meses. Agregó que espera que las conversaciones entre los gobiernos central y okinawense sobre el proyecto de construcción continúen desarrollándose apropiadamente, pero que la obra iniciada ese día está fuera del diálogo. Cuando se le preguntó si el proyecto es necesario, dada la oposición de la prefectura, Hayashi respondió que el gobierno cree que trasladar la base estadounidense a Henoko es la única solución para conseguir la devolución del terreno que ocupa la base de Futenma y evitar posibles peligros en el vecindario. El gobernador de Okinawa, Tamaki Deni, dijo a los periodistas el mismo miércoles que esto es algo que el gobierno está haciendo por su propia conveniencia y que es extremadamente lamentable. El fabricante de automóviles japonés Honda anunció que planea poner a la venta una nueva serie de vehículos eléctricos de desarrollo propio en 2026. Afirma que es el primer paso para ampliar su presencia en el mercado mundial de vehículos eléctricos. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan.